Vamos a levantar un poquito. Bienvenidos a todos la noche gigante. Sí, sí, sí. Esto es la banda de Carlitos. Vamos a bailar, chicos. Ajá. Hace varios años que no estás conmigo. Dejaste mi vida, todo ese vacío, pero no, no te puedo olvidar, no, no. Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo tienen ese espacio que era mi preferido. Serás tú y no pudo ser, no, no. ¿Dónde andarás? Buscando amor, ¿dónde andarás? Compartiendo todo o simplemente estás entre la gente sin saber a quién amar. ¿Dónde andarás? Regalando tu risa, ¿dónde andarás? Repartiendo caricia o simplemente te encuentras muy sola, te sientes tan sola. Lo mismo que son, lo mismo que son. ¿Dónde andarás? Buscan tu amor, ¿dónde andarás? Compartiendo todo, tú simplemente estás entre la gente sin saber a quién amar. ¿Dónde andarás? Regalando tu risa, ¿dónde andarás? Repartiendo caricias, no simplemente te encuentras muy sola, te sientes tan sola. Lo mismo que yo, lo mismo que yo. Esa mintió, esa dijo que me amaba, no era verdad. Esa mintió, no me amaba, nunca me amó. Y dejó que le adorara. Esa mintió, esa mintió. Era un juego y nada más. Y era solo un juego en la su vanidad. Esa mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado y tan despreciado quisiera morirme. Mentiras, todo eras mentira. Palabras al viento, mil falsos caprichos que me estremecían. Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad. Ella mintió, no me amaba, nunca me amó. Y dejó que le adorara. Ella mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego de su vanidad. Ella mintió, y todo el amor que juraba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente uno más que la amaba. Mentiras, todo era mentira. Me quedé en la escuela, mis falsas caricias que me estremecían. ¡Oh, hey! ¡Lo seré de acá! ¡Pau, fama! ¡Oh! ¡A ver acá! Me engañaste, mentirosa. Marqués, tú me engañaste, mentirosa. Me engañaste, mentirosa. Tú me engañaste, mentirosa. ¡Apostamos, Johanna! Me engañaste, mentirosa. Tú me engañaste, mentirosa. Me engañaste, mentirosa. Tú me engañaste, mentirosa.